Bien, como dije hace un momento, estamos estudiando el Credo de los Apóstoles. Es lo más central, digamos, las verdades más centrales de lo que creemos acerca de Dios, en Dios Trino, y también, bueno, qué creemos de la Iglesia, qué creemos de la obra redentora de Jesucristo y qué va a pasar al fin del mundo. Pero vamos a ir parte por parte. Hoy vamos a hablar de Dios Padre. Aunque habla de la Trinidad, la mayor parte está concentrada en Jesucristo. Vamos a tomar varios domingos para hablar de Jesucristo, pero hoy en un solo domingo vamos a ver lo que dice acerca de Dios Padre, de Dios, de la Trinidad, que es el Padre. Ya leímos hace rato Éxodo 3, Malaquías 2 y el Salmo 8. Y quería comenzar diciendo que el día de ayer fuimos con algunos papás de los hijos a la fábrica de chocolate. Que no es de Willy Wonka, pero fuimos a la fábrica de chocolate. Y les dan un video al principio, está bonito, de hecho parece que toman la idea de Charlie y la fábrica de chocolate. Y hay un momento en que nos dicen que la cocoa, bueno, dicen a los niños, es un regalo del dios Quetzalcóatl. Porque bueno, es lo que creía la gente en México antes que llegaran los españoles. Y se me hace interesante, ¿no? El poder hablar de dioses, especialmente siendo de México, hablar de dioses, que algunos grupos étnicos antes que nosotros estuvieron adorando. Sin embargo, no es este Dios del que vamos a hablar un Dios como Quetzalcóatl. El Dios que hablamos, el que creemos, es el Dios de la Biblia. Te seguía el perro. El Dios de la Biblia, el cual sabemos que está vivo y es creador es soberano sobre todas las cosas. Entonces, no es un Dios ídolo, es un Dios real. Y bueno, dice, el credo comienza, como ya dije, describiendo la Trinidad y empieza con Dios Padre, precisamente porque de Dios Padre es el Padre, y aunque Jesús es Dios desde el principio, el Espíritu Santo es Dios desde el principio, todos existen desde el principio, Jesús no es creado después de que Dios crea el mundo, siempre se refiere la Biblia a Dios Padre como el iniciador de todas las cosas. Y nos dice el credo que es un Dios, que es Dios, es Padre, es todopoderoso y es creador del cielo y de la tierra. Y siendo honestos, es imposible describir a cualquier persona con cuatro adjetivos, como lo hacemos en este momento. Sin embargo, también, como ya mencioné, si vemos las conexiones y lo que implica cada uno de ellos, vamos a poder conocer un poco más acerca de Dios. Y vamos a ir viendo cada uno de estos cuatro descripciones, qué es lo que significa, qué es lo que implica, y espero que podamos conocer un poco más de Dios, hacernos preguntas acerca de Dios, pero que podamos luchar para que podamos conocerlo. Si no nos hacemos preguntas acerca de Dios, no vamos a poder conocerlo mejor. ¿Sí? Bien. Entonces, la Biblia nos muestra que los seres humanos podemos conocer a Dios. Pero no es porque nosotros tengamos una capacidad para descubrir que hay un Dios, sino porque Dios decidió revelarse a los seres humanos. Dice la Biblia que hay una gracia común, que si vemos el cielo, que si vemos la creación, decimos, wow, hay algo más grande que nosotros. Nos da esta idea de un ser superior, pero no necesariamente todos, bueno, de hecho nadie sabría que es el Dios creador si Dios no se revela a los seres humanos. Y es precisamente Moisés, una de las personas de la historia a quienes se revela de una manera muy especial. Sabía, Adán y Eva lo conocieron en persona, eran amigos de Dios, pero digamos, las partes más difíciles de este conocimiento de Dios empieza cuando Dios le pide a Moisés que haga algo extraordinario. Es decir, que vaya primero con el pueblo de Dios, el cual no lo quiere mucho porque saben que mató a un a otro judío, a otro hebreo, entonces no lo quiere mucho, y que después que les diga que Dios quiere que salgan de la esclavitud en la que viven, y después Dios le pide que vaya no solo con los líderes de los judíos, sino con el mismo faraón, y que le diga lo mismo. Entonces, obviamente, es como, pero pues, no decir que yo, Moisés, quiero que se vaya, porque Moisés sabía que su rango era inferior al de los líderes judíos y al del faraón. O cuando menos es la percepción que la gente tenía. Entonces les dice, bueno, y si voy, dice, suponiendo que voy y les digo que estas cosas que me estás diciendo, ¿quién les digo que me manda? Y dice en Éxodo 13, 3, 14, que Dios le responde, yo soy el que soy. Respondió Dios a Moisés, esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. Y el yo soy es el nombre de Dios. Yo soy el que era, el que es y el que va, y el que ha de ser. Y es una cosa extraña porque en el hebreo son tres letras, perdón, son cuatro letras que nadie sabe cómo se pronuncian. Lo mejor que podemos hacer es decir como Jehová o Yahweh, como los estudiosos, pero nadie en realidad sabe cómo se pronuncia porque cuando los judíos estaban leyendo el Antiguo Testamento, en vez de decir Dios, siempre decían el nombre. Estaban estas cuatro letras, el nombre. Hashem se llama, lo pronunciaban ellos. Y entonces Hashem, decían ellos, entonces el nombre, porque tenían prohibido decir el nombre de Dios, porque es tan santo que no se atrevían a decirlo. Entonces, nada más decían, entonces se perdió el sonido, nadie sabe, aunque les digan lo contrario, nadie sabe cómo se pronuncia, pero lo presentamos como Jehová, con cierta certeza, o Yahweh, es la forma, como se está poniendo de moda entre los académicos, pero bueno, es Dios. Entonces dice, y estas cuatro letras, como no existen vocales en el hebreo, son muy parecido en la forma en que está escrito a lo que es el verbo ser, yo soy. Entonces, por eso Dios utiliza este juego de palabras para presentarse delante de Moisés. Yo soy, diles yo soy. Y hay un autor que se llama J.E. Packer y tiene un libro que se llama Afirmando el Credo de los Apóstoles, que es uno de los que estoy leyendo para poder compartir con ustedes. Dice que cuando menos hay tres conexiones que debemos resaltar en cuando Dios dice yo soy el que soy, yo soy Dios. En primer lugar, es el nombre propio de Dios, Jehová o Yahweh, como ya mencioné, que Dios declara desde la zarza que estaba ardiendo para hablándole a Moisés, ¿no? Y esto nos hace ver que cuando Dios es el que es, no depende de nadie más para ser Dios. No es como nosotros que fuimos creados, y todos nosotros sabemos, bueno, que tuvimos una mamá y un papá, y que de ahí nacimos, o sea, fuimos creados a partir de eso. Pero Dios, y es uno de los grandes misterios, es Dios desde la eternidad, y yo les confieso siempre. Para mí pensar en la eternidad futura no es problemático. Pensar en la eternidad pasada sí me cuesta trabajo, especialmente pensando en Dios, como siempre ha existido. Pero es lo que la Biblia dice y es lo que Dios dice. Y no importa si nos cuesta trabajo, hay muchas cosas que nos van a costar trabajo, esto no quiere decir que no sean ciertas. Entonces, Dios es independiente de cualquier otra cosa. Nadie creó a Dios. Bueno. También más adelante en Éxodo 34, versículos 4 y 5, perdón, 34, del 5 al 7, Dios revela su nombre y carácter a Moisés. Ya no nada más le dice yo soy el que soy, sino amplía un poco qué es lo que implica yo soy el que soy. Y dice, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre y le dijo, bueno, pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta mil generaciones después, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es su nombre completo, digamos, el nombre y apellido. Todo eso implica ser Dios. Clemente, misericordioso, justo, fiel, pero al mismo tiempo también es un Dios que castiga al culpable. ¿Sí? No castiga al culpable sería algo injusto. Vamos a hablar un poco más de esto después. La descripción que acompaña el nombre del Señor nos revela la naturaleza y el carácter de Dios. Dios es alguien confiable, Dios es alguien justo, Dios es alguien amoroso. Eso lo podemos entender porque es lo que Dios dice de sí mismo. compasivo, fiel, amoroso, perdonador y justo. Pero hay una tercera conexión. Entonces, Dios es en sí mismo. Dios es mucho más amplio que Dios. Es todo esto que acabamos de decir. Pero en el Antiguo Testamento, Jesús también habla del nombre de Dios. Y es muy interesante lo que dice Jesús acerca del nombre de Dios. Cuando instruye a los apóstoles, a sus discípulos, para que bauticen a las personas, ¿qué les dice? Bautícenlos en el nombre, en el singular. Y luego, después de que dice nombre, ¿qué dice? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante que dicen, no dice en los nombres de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el nombre en singular y de estas tres personas, que nos habla de la Trinidad de Dios. Es cierto que la palabra Trinidad no está escrita en la Biblia, pero Jesús nos habla, está implícito varias veces en la Biblia. No es la única parte en donde nos habla de la Trinidad, pero como estamos hablando simplemente del nombre de Dios, vemos que implica toda esta gran variedad. Y todo esto podríamos detenernos mucho tiempo en cada uno de estos temas, pero no lo vamos a hacer así porque no es lo recomendado ahora. Pero ¿qué vemos de Dios el Padre? Dios el Padre es algo que la Biblia reconoce y que la Biblia dice y que el credo reconoce. Esta afirmación ha sido cuestionada por varias cosas. Uno, porque vivimos en un mundo que ha sido mayormente mal gobernado por hombres, hombres varones, me refiero con esto, donde la autoridad del padre muchas veces también ha sido abusada como padre y como esposo, porque yo soy el papá y yo digo, y la Biblia dice que yo soy la autoridad y se hace lo que yo digo. Es una mala interpretación de lo que la Biblia nos enseña acerca de ser padre. Pero es lo que muchas veces históricamente se ha hecho. Y bueno, ahora los movimientos feministas también cuestionan esto. Ya no quieren decir Dios Padre, ya le dicen Sofía, que es la sabiduría, y están haciendo... Y no digo que toda la teología feminista sea mala. Hay una que es más bíblica, hay una que es totalmente basura y que convendría que la tiráramos. Pero todo esto está haciendo que se cuestione Dios el Padre. Y algo que no nos gusta es, bueno, o a algunos no les puede gustar, es que es el lenguaje que Dios utilizó para describirse a sí mismo. No es como que los cogimos nosotros y dijimos, bueno, es la figura del Padre. Dios, conociendo a los seres humanos, sabía que existía una relación muy, muy cercana entre Padre e Hijo. Entonces, él escoge llamarse a sí mismo el Padre de las personas. Jesús, cuando hace la oración, cuando le piden que les enseñe a sus discípulos a orar, dice, bueno, Padre nuestro también. Entonces son afirmaciones a veces difíciles, culturalmente quizás más cuestionadas por esta situación, pero es válido decir que no se trata de la sexualidad de Dios. No se trata de que Dios es hombre y no es mujer. Eso es hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Él escogió este vocablo porque en la cultura de hace 6.000 o no sé, 10.000 años, 8.000 años, representaba una relación cercana. Pero es importante reconocer que la Biblia también utiliza figuras femeninas para describir a Dios. Voy a mencionar solamente una, y es Jesús el que lo hace. Jesús en Mateo 23, 37 y en Lucas 13, 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? La imagen de Dios representada en algo femenino. Entonces, esto para quitarnos la idea de que Dios es hombre y nada más hombre. No, Dios escogió este vocabulario mayormente masculino, también tiene una parte femenina. Hay gente que se siente cómoda orando Dios, Padre y Madre. Yo no me siento cómodo personalmente, pero si alguien lo hace y lo hace con respeto, creo que merece respeto. Y yo me voy a escuchar generalmente, bueno, normalmente, casi siempre, siempre decir Dios Padre, porque es lo que he aprendido. Pero hay que tener cuidado, ¿no? No se trata nuevamente de que Dios es hombre o Dios es mujer. Dios es Dios, escogió este vocabulario y lo hizo por razones para... Por la razón, no, lo hizo porque quería que entendiéramos que más allá de un Dios, es también alguien que nos ama, que tiene esta relación con nosotros, porque nos ha adoptado. Eso vamos a verlo un poco más adelante, pero sabemos que si somos hijos es porque hemos sido adoptados. Y esto nuevamente Jesús lo reafirma cuando, después de que resucita, le dice a María, no su madre, sino Magdalena, que va a volver a su padre. Y después agrega literalmente, dice, que es padre, dice, voy a mi padre, y agrega, que es padre de ustedes. O sea, cuando dice eso está diciendo, bueno, si yo le digo a mi hermana, mi papá, que también es tu papá, bueno, cualquier persona, estoy implicando que de alguna manera somos hermanos, estamos con él. Conectados. Entonces, dice, mi padre, que es padre de ustedes, a mi Dios, que también es de ustedes. Eso está en Juan 20, 17. En ese mismo pasaje, más adelante Jesús les dice a los discípulos, ustedes son mis hermanos. Entonces, estamos viendo que cuando Dios se revela como padre, tiene muchas implicaciones en nuestra relación con Dios mismo, pero también con Jesucristo, y bueno, entre nosotros es obvia la relación, ¿no? Podemos entonces acercarnos a Dios como Dios nuestro Padre. Cuando nos adopta, también nos dan los derechos que tienen todos los hijos. Es decir, puedo decirle papi y puedo pedirle con confianza. Papá ya falleció, pero podía acercarme con mi papá y hablar de cosas que puedo hablar con mi papá, que podía hablar con mi papá, que no hablaría con otras personas. Y había momentos difíciles, claro, pero había esta relación que sabía yo que mi papá siempre estaba ahí para mí. Y yo espero que papá hubiera sabía lo mismo de mí, no podía confiar en algunas cosas para mí. Entonces, bueno, Dios no confía en nosotros, bueno, no depende de nosotros, pero nosotros sí podemos acercarnos a Él. La palabra Abba, como papá, babá, como lo diría un bebecito, nace precisamente en estos momentos. Digo, tiene estas raíces y es como Pablo y como Jesús nos dice que podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial diciéndole papi, Romanos 8:15, Gálatas 4:6, como hijos amados. Entonces podemos acercarnos a este Dios que es nuestro Padre para que nos consuele, para que nos sostenga, para que nos discipline. Eso no nos gusta mucho, pero también es parte, dice la Biblia, de que el padre que ama a sus hijos los va a disciplinar, que los discipline, pero lo hace siempre con el amor perfecto de un Padre que nos ama perfectamente. Dios también es Dios Todopoderoso. Dios, Padre, Padre Todopoderoso. ¿Y qué quiere decir que es un Dios Todopoderoso? Bueno, explica que puede hacerlo todo. Pero vamos a ver algunas cosas, porque esta parte también es una de las que está siendo cuestionadas más en nuestra sociedad por diferentes razones. Y hay que entender que todopoderoso quiere decir que puede hacer todo, pero también hay unas cosas que Dios no puede hacer. Un filósofo alguna vez preguntó, bueno, ¿Dios puede hacer una piedra tan grande que no la pueda cargar? Pues no importaba qué respondiera, siempre ibas a decir que Dios no podía hacer algo. Si tú dices, bueno, sí, sí puede hacer todo, pero no la puede cargar, entonces ya no puede cargar la piedra. Pero si tú dices, bueno, Dios puede cargar todas las piedras, entonces no puede hacer esa piedra. Pero más allá de esta pregunta filosófica, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. Dios no puede ir en contra de quien es Él mismo en esencia. Entonces, no esperemos que Dios haga algo que va en contra de su santidad. No lo va a hacer, y entonces es algo que no lo puede hacer, y no lo puede hacer porque iría en contra de sí mismo. ¿Sí? Y bueno, no entramos en más detalles. Pero también Packer, hablando de esto, dice, la inestabilidad moral, la vacilación y la falta de confiabilidad son signos de debilidad, no de fortaleza. Y la omnipotencia de Dios es poder supremo, lo que hace imposible que Él pudiera caer en una de estas imperfecciones. Entonces, lo hace porque es todopoderoso. Si hiciera lo contrario, sería un Dios débil. Y no tenemos un Dios débil, tenemos un Dios que es todopoderoso. Una persona que miente lo hace por debilidad, porque no quiere enfrentar la realidad. Una persona que no cumple su palabra es por debilidad, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Pero Dios, lo que ha dicho, lo va a cumplir. Y es confiable 100% de las veces. Entonces podemos decir que Él hace lo que tiene planeado hacer, lo que es su voluntad. No hace lo que es contrario a su voluntad. El siguiente punto, que es también un poco más complicado, es, bueno, pero yo puedo actuar, yo no soy un robot, o ya estoy todo, si yo quiero tirar esta, si quiero tirar esta tableta en este momento, ¿quién me va a impedir? ¿Dios me va a impedir? Esa es una de las preguntas que muchos seres humanos nos hemos hecho tarde o temprano en nuestro recorrer cristiano. Y es un tema complicado, el del libre albedrío, la capacidad de las personas para tomar decisiones. Es muy común en estos días escuchar, Dios es un caballero y no me va a forzar a hacer nada. ¿Pero qué es lo que enseña la Biblia acerca de todo esto? Nos enseña que hay muchas cosas que no controlamos y que Dios utiliza para formarnos como somos ahora. Es más, van varias cosas. Yo no escogí nacer en México. Nací como mexicano y esto ya me da una forma de ver la vida. Nací en una clase media y esto también me da una forma de ver la vida. Me permitió ir a una escuela que yo no escogí al principio. Me llevaron mis papás, pero yo no tuve esa capacidad. También me da una educación, me dejó ser el hijo más grande, tuve solamente una hermana. Todas estas cosas psicológicamente las va utilizando Dios desde el principio para que podamos ser las personas que somos. Entonces reaccionamos así de acuerdo a la voluntad de Dios también. No quiero decir con esto que soy determinista. Es decir, aquella persona que dice, bueno, el que nació en este contexto siempre va a ser malo y el que nació en este contexto siempre va a ser bueno. Son cosas que nos van haciendo lo que somos. Las experiencias, las decisiones buenas y malas, los errores que cometemos, las cosas dolorosas, perder algún familiar, nos hacen que vayamos reaccionando a la realidad, pero siempre conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, también Dios nos da, y es una forma misteriosa para todos, una capacidad de ser responsables delante de Él. Es decir, si existe el pecado, es porque en cierto momento yo puedo decidir ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, dentro de todo el mundo de posibilidades de elección, yo tengo un campo muy reducido. Yo no puedo, como dije, no pude escoger dónde nací, ni en qué familia nacer, ni muchas otras cosas. A veces ni el trabajo que voy a hacer, siempre me lo dan, ¿no? Pero a pesar de esto, hay áreas en mi vida, en la vida, en las que sí puedo decidir. Y yo soy responsable, para cada uno de nosotros, de tomar buenas decisiones delante de Dios. Especialmente si conocemos la voluntad de Dios. Si no la conocemos, bueno, tenemos cierta excusa. Pero como cristianos, debemos estar por eso metiéndose en la palabra para saber qué es lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Es una capacidad real, no es una capacidad ficticia. Somos responsables de acciones pecaminosas. Por eso los filósofos y los teólogos nos conocen como agentes morales. Es decir, yo soy la persona que soy responsable de varias, bueno, de todas mis acciones dentro de mi rango de acción. Yo no soy responsable por lo que haga mi vecino, no soy responsable por lo que hagan mis hijos. Aunque mi deber es guiarlos por el camino. Llega un momento en que, bueno, ellos tienen que tomar sus decisiones y ya. Es otra historia. Pero al final tenemos que reconocer que ninguna persona, ninguna fortaleza, ningún gobierno, ningún ángel, ningún demonio es capaz de enfrentar a Dios y cambiar el destino que Dios ya tiene decidido para la humanidad. No hay nada que se pueda oponer. Es un Dios todopoderoso en ese sentido. Y dice Pablo en Efesios 1:11 que todas las cosas han sido designadas. Así han funcionado conforme al designio de su voluntad para llegar precisamente a este final. Todas las cosas trabajan de alguna forma misteriosa para que misteriosa para nosotros, para que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, Dios es todopoderoso. ¿Tenemos capacidad de decisión? Sí. Hay muchas cosas, muchas, sobre las que no tenemos decisión y aún nuestras acciones, nuestra conformación psicológica, que Dios nos ha dado, también funciona para esta, para que lleguemos a este fin. En tercer lugar, es una de las preguntas que probablemente mucha gente en Francia se está haciendo. Mucha gente se hizo cuando el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, y es: ¿dónde está Dios cuando ocurren desgracias? ¿Dónde está cuando secuestran a mujeres y a niñas y las someten para ser prostitutas en otros lugares? ¿Qué pasa cuando matan a alguna persona? Y la gente dice: pero era cristiano, ¿dónde estaba Dios? ¿No lo cuidaba Dios? Y son preguntas que nos hacemos casi siempre cuando enfrentamos situaciones muy dolorosas, situaciones que nos son difíciles de superar. La pregunta es: bueno, ¿y Dios no pudo haberlo impedido? Y es una pregunta muy difícil. Hay unos que toman el camino más fácil: Dios lo está castigando. Yo tendría mucho cuidado de decir algo por el estilo. La Biblia nos habla de un Dios compasivo, pero que utiliza todas estas cosas, aun las que no nos gustan, para llevar a cabo su voluntad. Enfermedades difíciles, muerte, dolor. Hay un psicólogo que se llama Brock Bastian, no sé cómo se pronuncia, es un maestro en la Universidad de Melbourne, y dijo lo siguiente: el dolor es un atajo para la atención completa. El dolor es un atajo para la meditación, para la atención completa. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces, cuando estamos expuestos a estas situaciones dolorosas, es cuando más atentos estamos a la voz de Dios. Y aquí depende de nosotros. Podemos estar tan sumidos en nuestro dolor que vamos a rechazar cualquier cosa que Dios nos diga o nos muestre, o en realidad podemos buscar qué es lo que Dios está tratando de decirnos a través de estas situaciones dolorosas. Y más cuando creemos, como Pablo, que todas las cosas son para bien para los que aman a Dios. Y esto no quiere decir que nos vaya bien. Pablo murió como mártir, lo mataron. Y él dijo estas cosas, pero no es el único. También le pasó algo parecido a Jeremías, y fue todavía mucho, es algo muy casi cruel, ¿no? Dice James Emery White, otro teólogo, hace resaltar los siguientes aspectos. Dice que cuando era joven, Dios llama a Jeremías y le dice: sabes que tú quiero que seas tú el profeta y que lleves mi palabra a las personas que yo te diga, cuando yo te diga. Y Jeremías dice: no, pero soy muy joven y yo no puedo. Trata también pues de evitar esta, es una gran responsabilidad. Y dice Jeremías 1, los versículos 7 y 8: pero el Señor me dijo, está escribiendo Jeremías, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Como que no tenía mucha posibilidad de decir que no, ¿verdad? Y vas a decir todo lo que yo te ordene. Tampoco como un... bueno, sí. Pero le dice además: no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Y ya vimos qué significa el Señor, Dios Jehová. Más adelante, en el versículo 7 y 8 del mismo capítulo 1, dice: hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, que eran las cosas más fuertes que existían en ese momento, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y contra sus sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte. Afirma el Señor. O sea, todo esto lo firma Dios. Pero la vida de Jeremías estuvo lejos de ser una vida pacífica. Uno puede pensar: después de estas promesas, pues se tiró en su oficina y en el mueble, ¿no? Las aleas, y se la pasó cómodamente porque ya Dios le había dicho todo eso. No, cuando Jeremías obedece fielmente lo que Dios le dice, encuentra que se burlan de él. Sus amigos, parientes, familiares, vecinos, se burlan de él porque lo que está diciendo no está pasando ya. Dijo: Dios dice esto, y no pasa, y no pasa. ¿Qué nos ibas a decir? ¿Qué nos estabas diciendo, Jeremías? Pero no solamente eso. Es apedreado, es llevado a la cárcel y es lanzado en una cisterna. La tradición, y esto no está en la Biblia, no hay documento, pero la tradición dice que murió también como mártir. Es tan grande la decepción de Jeremías, después de haber servido a Dios, que en el capítulo 20, versículo 7, le reclama a Dios y dice, ¿por qué me has engañado? Y es una palabra fuerte, o sea, pensar en decirle a Dios, ¿por qué me has engañado después de toda una vida? Es algo fuertísimo. Pero esto pasó por la mente de Jeremías y debe abrirnos los ojos a la realidad de que como seres humanos vamos a estar expuestos definitivamente al dolor y también definitivamente algunas veces a dudar de Dios. Pero tenemos que orar para que estas situaciones difíciles no nos separen de Dios, sino que en realidad, como dice el psicólogo, que nos pongan atentos, que toda nuestra atención se enfoque, ahí está Dios. En este momento difícil, aquí está Dios. Y me está enseñando esto. Más paciencia, más dependencia, más humildad. Nos puede pasar como Job, que murió y Job nunca supo por qué sufrió lo que sufrió. O sea, nosotros sí sabemos porque leemos la historia, pero Job muere y no sabe por qué le pasó lo que pasó. Él nunca estuvo al tanto de que Satanás fue a hablar con Dios para pedirle que por ser bueno le pasara todo lo que le pasó. Pero debemos estar atentos. Y decir, Señor, no puedo, ten misericordia de mí porque esto es muy difícil y tengo dudas. Y es válido preguntarle a Dios cosas difíciles. A veces nos han dicho que es un pecado. No es un pecado. La Biblia no lo marca como pecado. Un autor de los favoritos, C.S. Lewis, cuando muere su esposa, él se casa a los 63 años. Yo me casé grande y él me ganó. Se casó a los 63. Y a los pocos años muere su esposa, el amor de su vida. O sea, una mujer que él pensó que nunca se iba a casar, cuando se casa, está totalmente enamorado de ella, le da cáncer y muere. Y hay una parte, en su libro se llama Una pena observada, en donde dice, ¿es acaso Dios el sádico cósmico? Y es una afirmación durísima, pero eso es lo que él siente. Cuando piensa que ya encontró algo, que va a estar una persona con la que va a compartir su vida, de pronto desaparece. Y sufre cuando ella descansa, ella sufre cuando pasa todo esto. Él sufre con ella. Entonces, no es pecado. Pero tenemos que ser honestos con Dios y decirle, ¿sabes qué? Tengo esta duda, ayúdame porque yo no puedo. Hay muchas historias en la Biblia. Todos los discípulos de Jesús, la tradición dice, no sabemos mucho, pero la tradición, y que es confiable, murieron como mártires, apedreados, crucificados, decapitados. Sí, entonces, hay que estar preparados, hay que saber estas cosas. No es, soy cristiano, todo me va a ir bien, no es cierto. Soy cristiano, todo me va a ir mal, tampoco es cierto. La vida es mucho más compleja que eso. Sube y baja, sube y baja. Si hay gente que se porta mal y le va muy bien, y al final le va mal, o le va mal y luego le va bien. Hay gente que se porta bien, bueno, dentro de los términos cristianos hablando, le va mal toda la vida. Yo digo, pobre la gente de África, ¿no? La gente que vive alrededor de estos grupos islámicos extremistas, no quiero decir todos los islámicos, pero los extremistas. Y bueno, pobre de los que viven junto a cristianos extremistas también, porque habemos cristianos extremistas. Debemos saber que dependemos de Dios. Este Dios todopoderoso permite que pasen cosas malas. No las hace Él porque Él no hace cosas malas, pero permite, como en el caso de Job, que cosas malas nos pasen, bueno, y muchos otros. La Biblia nos habla de muchas otras personas que generalmente han sido victoriosas y sabemos de ellas porque fueron fieles a pesar de haber atravesado estas situaciones. La última parte ya es un poco más fácil. Dios creador. Y bueno, fácil relativamente, porque la gente no le gusta reconocer que hay un Dios creador. Pero los científicos, siendo honestos, están hablando de un diseño inteligente del universo. Es decir, que si la Tierra hubiera sido un poco más grande o un poco más chica, si hubiera estado más cerca del Sol, más lejos del Sol, más cerca de la Luna, la vida no sería posible por situaciones físicas. Nuestro cuerpo humano, la forma en que está diseñado, tenemos algo en el cuerpo que permite que nuestra sangre esté líquida todo el tiempo, pero si nos cortamos, se invierte esa situación y solamente en esa área se produce la coagulación. coagulación. Y es maravilloso, ¿no? O sea, ¿por qué no se produce por dentro, sino simplemente cuando hay una cortada? Hay gente que está enferma y sufre otras cosas, pero son pocas. Entonces es impresionante. Y siempre, esta semana salieron fotos de la NASA de los agujeros negros, del tamaño, de las dimensiones de un agujero negro que están tragando estrellas completas. Y dices, es impresionante. Y todo eso lo hizo Dios. Y luego están los otros científicos, están otros científicos que están trabajando a niveles subatómicos, es decir, buscando las partículas más pequeñas y no las logran comprender. Todo eso de la mecánica cuántica, de cosas así que dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y Dios hizo todo eso. Algo que hay que entender en la Biblia es que Génesis no, evidentemente nos da la historia de la creación. Pero cuando uno va a un museo, por ejemplo, y ve una obra maestra, algo que es sublime, o escucha una canción que te llega lo más profundo, ¿cuál es la primera pregunta que surge dentro de nosotros? ¿Quién lo habrá hecho? ¿Quién lo habrá hecho? El segundo término a veces sí es, digamos, una maravilla mecánica, es como, ¿y cómo lo hizo, no? Pero la primera pregunta es, ¿quién lo hizo? Y esa es la pregunta que responde Génesis 1 y 2. Porque lo importante es tan maravilloso, como ya vimos, como ya mencionamos y mencionamos muy poco, la creación de Dios, que quedamos pasmados y lo único que le interesa al autor de Génesis es decirnos, Dios es el autor de todo, es el artista de toda esta maravilla que es el universo. No nada más la Tierra, el universo. Vivimos en la ciudad y a veces no disfrutamos de un cielo estrellado o de las lluvias de estrellas, o no vemos las montañas gigantescas que uno dice, voy a llegar ahí rápido, y cuando empiezas a caminar te das cuenta que en realidad es muy pequeño comparado con el mundo, y el mundo es muy pequeño comparado con el sol, y eso es muy pequeño comparado con el sistema solar, y el sistema solar es muy pequeño con el resto del universo. Y me salté varios pasos. Ese es nuestro Dios. No lo disfrutamos, pero esas son las maravillas. ¿Quién la hizo? El autor de Génesis está más maravillado por qué lo hizo y no nos no, y decide no decirnos cómo lo hizo. Y con esto quiero decir un par de cosas. Es importante también tener cierta tolerancia a la interpretación del Génesis. Hay gente que cree que fueron 7 días de 24 horas y pudieron haber sido. Dios es todopoderoso y pudo haber hecho eso. Pueden ser también 7 grandes épocas de muchos miles o millones de años. También es posible. O como algunos sostienen, también es posible que la narrativa del Génesis sea una descripción poética de algo que realmente sucedió. Porque si leemos Génesis 1 y luego leemos Génesis 2, es la misma historia, contada de dos formas diferentes, palabras diferentes. Cuando uno lo lee con cuidado, dice, ¿creó Dios dos veces a Adán? ¿Qué es lo que está pasando? Léanlo. Es interesante leer Además, la métrica, cuando uno ve el texto, es un poema, no es como una prosa que llega hasta el final del renglón, a pesar de que en esas épocas era difícil encontrar material para escribir. La gente generalmente no hacía esto de poemas. Entonces, es posible, sin decir con esto que es un poema y que no dice nada de la realidad, describe la realidad como fue. Pero no importa, nuevamente, el cómo lo hizo. Lo importante es, ¿quién lo hizo? Eso es lo que quería Dios que supiéramos, que lo hizo. Estoy seguro que la mayoría de los cristianos estamos casi todos de acuerdo, es que va a haber un salón de conferencias en el cielo en donde todos le vamos a preguntar todas las cosas que queremos a Dios. Si es así, vamos a decir, oye, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Y entonces vamos a tener una eternidad para lograr comprender todo lo que Dios. Pero es el poder creador de Dios con su palabra. Muchos están peleados con la ciencia y como con lo del Big Bang. Pero si leemos la palabra de Dios, fue como el Big Bang. Dice que no había nada, no había espacio. Y de pronto, ¡boom! Dios habla y es creado. No estoy diciendo que haya sido la Tierra, pero no está en contra de lo que los científicos están diciendo. Y muchos científicos cada vez más están reconociéndolo, aunque públicamente tienen que guardar. Por eso hablan del diseño inteligente, porque no quieren decir Dios. Pues es como si hubiera una mente superior. Entonces, Por eso leímos al principio los Salmos, el Salmo 8. Porque Dios es un Dios todopoderoso y nos maravillamos de la creación de Dios. Cuando vemos las montañas, cuando uno tiene la oportunidad de salir y de pronto ve, no sé, el cañón del Sumidero o el cañón de las barrancas del Cobre, y dice uno, ¡wow! ¡Qué impresionante es esto!, ¿no? Pero cuando lo ve a una escala todavía mucho más grande, dices, no es nada, no es nada. Y aún así es hermoso. Y si nos vamos a lo más pequeño, también. Y voy a terminar leyendo lo que dice el Salmo 19.1. Dice, los cielos cuentan, no, perdón, no voy a terminar, te falta una parte. Los cielos cuentan la gloria de sus manos y el firmamento proclama la obra de sus manos. ¿Y cómo podemos terminar? Podemos terminar pensando en lo que dijo Karl Barth, un teólogo alemán. Dice, si este, no es el Dios en el que creemos, Dios, Padre, Todopoderoso y Creador, no tenemos por qué decir el credo en absoluto. Si yo no creo estas cosas de Dios, mejor no digo el credo. Y a veces como que sentimos la presión porque estamos todos aquí, ¿qué hacemos? No, es válido no decir el credo. De hecho, hay una parte del credo que vamos a comentar más adelante cuando dice que descendió de los infiernos. Mi esposa y yo no creemos que tenga un sustento bíblico. Esa parte no la decimos normalmente. Lo decimos hoy porque lo estaba leyendo. Pero realmente no decimos eso porque no creemos que tenga sustento. Vamos a llegar a ese punto, vamos a hablar de eso. Pero si no creemos en este Dios, podemos decir. Y no es para evidenciar, no somos tan poquitos que vamos. Pues vamos a decir, vamos a leerlo. Pero cuando sea una congregación más grande, cuando digamos que creemos, podemos decir, creemos en esto o no creemos en esto. Al recitar el credo de los apóstoles, afirmamos que creemos en este Dios que describe la Biblia, que es un Dios Padre, Todopoderoso y Creador, que hace todas las cosas que son majestuosas y que merece toda la honra y toda la gloria. Y dice Éxodo 34:8, después de que Dios se presenta a Moisés, que la reacción de Moisés fue postrarse al suelo. Y eso es lo que debemos hacer, postrarnos delante de Dios y decir, Señor, tú eres Dios, yo soy la criatura. Hay una gran diferencia entre tú y entre yo. Y gracias porque te puedo hablar de tú, hay gente que habla de usted, pero gracias porque me puedo acercar con esta confianza. Ese es el Dios que habla la Biblia y es el Dios del cual el credo nos ayuda a afirmar lo que creemos. Cuando alguien nos pregunta, ¿qué crees de Dios? Dios Padre, Creador, Todopoderoso. Vamos a hacer una oración. Dios, te damos muchas gracias porque eres nuestro Dios. Ya porque te revelas y nos permites conocerte. Y te pedimos que podamos conocerte mejor cada día. Y Señor, que nos ayudes a nuestras flaquezas. Que nos ayudes a atravesar esos momentos difíciles, estas situaciones difíciles que muchas veces nos hacen dudar. Perdónanos, Señor, por nuestras flaquezas y sosténnos a través de ellas. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu justicia. Y gracias porque sabemos que vas a volver y porque vas a llevarnos a vivir contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a verte. Abre nuestros ojos espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.